Bendiciones, mis amadas, en esta mañana, día 3 del año 2025. Mire, ya vamos por 3 días del año, de 365, nos quedan 362, amadas, para clamar y ver la respuesta del Señor. Amén. En esta enseñanza de esta mañana, quiero que se vaya al libro de Mateo 7, capítulo 7, versículos 7 y 8, dice la palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Amén. Jesús nos enseña en este pasaje que Dios es un Padre generoso, que es un Padre amoroso, que escucha a sus hijos. Es un Padre que está dispuesto a responder a los que le buscan con fe. Amén. Hablamos en el día de ayer, clamar con fe. Y la palabra nos dice: pedid y se os dará. Amén. Este pasaje también viene con una promesa. Jesús asegura que Dios responde a nuestras peticiones, porque Él dice: pide y se os dará, busca y hallaréis, llama y se os abrirá. Amén. Él responde a nuestras peticiones, nuestras búsquedas, nuestras llamadas. Mire, Dios no ignora a sus hijos. Dios no nos va a ignorar en este 2025. Y hay tres cosas que quiero compartir en esta mañana sobre el clamor y sobre este pasaje. Hay tres acciones del clamor en este pasaje de Mateo 7:7. Y dice, la primera que dice allí es pedir. Si usted puede subrayarla en su Biblia, subráyela. Si usted está copiando los devocionales, subraye, copie todo lo que usted quiera, guarde la palabra. Y en esta palabra dice pedir. Pedir es reconocer que yo tengo necesidad, que yo tengo que yo dependo. Cuando usted pide algo es porque usted tiene una necesidad. Cuando usted no pide es porque usted no tiene una necesidad. Tenemos que pedir con humildad, reconociendo delante del Señor que nosotros necesitamos. No solamente pedir por cosas materiales, sino pedir que nosotros también tenemos necesidad de Él. Amén. Si usted vio o ha leído la historia del ciego Bartimeo, este ciego Bartimeo pidió misericordia. Él pidió misericordia. ¿Y qué recibió? Recibió sanidad. Cuando nosotros pedimos, Dios sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Cuando Bartimeo pidió misericordia, Jesús sabía de qué este hombre tenía necesidad y le devolvió la vista. Amén. También nos da otra acción del clamor. La primera, pedid. La segunda, buscad. Amén. Nosotros no tenemos que limitarnos. Nosotros no tenemos solamente que buscar lo que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. Amén. Buscar, cuando habla buscar, debe de ser un deseo profundo de buscar de Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Cuando nosotros buscamos, ¿qué buscamos? En la oración, ¿qué estamos buscando? ¿Beneficio propio? ¿Estamos buscando que Dios nos escuche, nos dé lo que nosotros estamos pidiendo? Nosotros tenemos que buscarle a Él en lo profundo, una búsqueda del Señor. Y dice, ya, mire, aquí dice, buscad y hallaréis. O sea que nosotros lo buscamos y lo vamos a encontrar. Amén. Y dice, llamad y se os abrirá. Mire, llamad representa insistencia, incluso cuando las puertas parecen cerradas. Cuando usted llega a la casa de alguien y usted empieza a llamar, y usted dice, yo creo que allí está porque el carro está allí o porque la luz está encendida, y usted empieza a llamar, ¿verdad? Usted llegó a la casa de su papá y usted comienza a llamar. Su papá no le va a dejar afuera. Su papá va a abrir la puerta, y ese es el mismo Padre que nosotros tenemos. Amén. Ese es el mismo Padre que nosotros tenemos, que si nosotros le llamamos, Él nos va a abrir. Amén. Cuando llamamos, nosotros tenemos que tener la seguridad de que Dios abre. Y lo que Dios abre, nadie lo puede cerrar. ¿Cuántas creen en esa palabra? Entonces, ¿cómo estamos nosotros? Estamos pidiendo, buscando y llamando con fe y con perseverancia. ¿O cómo estamos nosotros aplicando este pasaje a nuestras vidas? Yo quiero que usted medite en esta mañana cómo yo estoy aplicando Mateo 7, 7, 8. Si Él dice, pedid y se os dará. Es como el pasaje que nos está entregando el Señor 2025. Clama a mí, yo te responderé. Ahora nos dice, pide y se os dará. Y se os dará. Busca y hallaréis. Llama y se os abrirá. Amén. Mire, y este pasaje nos está confirmando la palabra, clama a mí, clama a mí. ¿Por qué? Porque Dios nos promete responder. Dios responde. Y ese es el título de este pasaje de esta mañana, Dios responde. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le va a abrir. Amén. Esto refleja la fidelidad de Dios, amadas, para responder a quienes claman a Él. Pero Dios no siempre va a responder como nosotros queremos. Y eso quiero que lo tenga bien clarito. Dios va a responder a su voluntad. Él a veces va a decir sí, va a decir no y va a decir espera. Y cuando dice sí, cuando cuando Él va a decir sí, es cuando lo que nosotros estamos pidiendo está alineado a su voluntad. Cuando Él dice no, es cuando su propósito o su plan es mejor que el nuestro, que nuestra petición, que lo que le estamos pidiendo. Dice Dios, no, yo mejor no te voy a dar esto, yo mejor te voy a dar esto de acá. Y cuando Él dice espera, es cuando nosotros necesitamos crecer en fe y paciencia. ¿Y por qué quiero compartir esto, amada? Porque tenemos el ejemplo de Ana. Dios le dijo sí a Ana. Ana pidió un hijo y recibió a su hijo Samuel. Pero Pablo pidió que le quitaran el aguijón. Pero Dios dijo, no, pero te voy a dar gracia suficiente. Amén. Le dijo no, porque el propósito de Dios en Pablo no era quitarle el aguijón, sino darle gracia. O sea que el propósito de Dios en Pablo era mejor que lo que estaba Pablo pidiendo. Pablo decía, quítame el aguijón. Y el Señor dice, no, ahora recibe gracia. Y espera. Y podemos tener el ejemplo de Lázaro. Lázaro fue resucitado después de 4 días. Amén. Marta y María querían que el maestro fuera inmediatamente, pero él dice, esperen. Después de 4 días voy a hacer el milagro. Y nosotros tenemos que confiar en esa respuesta de Dios, amada. Siempre será para nuestro bien, aunque a veces no lo entendamos. Amén. Y Jesús compara a Dios como un padre, terrenal. Amén. Jesús compara a Dios con un padre terrenal y que da lo mejor para sus hijos. Dios nunca nos va a entregar algo para dañarnos. Su plan es perfecto. Amén. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Él escucha el clamor de lo justo y nunca nos desampara. Amén. No hay un justo desamparado. Amén. Así que en este 2025 oremos con confianza y clamemos con la certeza de que Dios va a responder. Busquemos su presencia antes que la provisión, amadas. No solo busquemos lo que Él nos puede dar, sino su comunión. No desmayemos, sigamos clamando. Dios siempre responde a nuestras oraciones. Amén. Su respuesta, recuerden, puede ser sí, no o espera. Pero Dios siempre actúa a lo mejor para nosotros. Amén. Tenemos que deleitarnos en Él, amadas. Buscarlo, que Él va a responder. Y buscar implica ir más allá de simplemente pedir. Amén. Así que les dejo con esta enseñanza en esta mañana. Bendiciones, mis amadas.